Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. Entrevistas con la música de acá y de allá. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hasta las 12. Por la radio pública. Muy buenas noches, esto es Flores Negras, como todos los sábados estamos aquí en la radio pública hasta la medianoche. Hoy tenemos un programa realmente con una variedad de contenidos increíble. Discos nuevos, a saber, el nuevo de Vicentico acaba de salir, el nuevo de Soledad Villamil acaba de salir, el nuevo de Carlos Moscardini que acaba de salir. Carlos Moscardini es un gran guitarrista que vamos a ver si pasamos un tema que musicalizó un poema de Oliverio Girondo. Vamos a estar aquí compartiendo el vivo con Franco Luciani, el gran armonicista que acaba de presentar dos discos a la vez, uno de tango y otro de folclore. Y también vamos a estar tratando de comunicarnos en los Estados Unidos con Jorge Calandrini, que es arreglador, orquestador, bueno, trabaja con un montón de artistas, pero vamos a preguntarle por Tony Bennett. Como dijimos el sábado pasado, Tony Bennett está aquí, está confirmado que viene a la Argentina en diciembre. Y bueno, queremos conversar con Calandrini, porque realmente yo creo que es uno de los grandes acontecimientos del año, ¿no? Que venga Tony Bennett a la Argentina, va a actuar, en principio va haciendo una función en el Coliseo. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Miguel Vicente. Buenas noches, ¿cómo están? Natalia Liubarov en la operación técnica, Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción general. Sí, digamos lo de Franco Luciani, realmente un lujo tenerlo acá en el piso en un rato al gran Franco Luciani, armonicista rosarino, uno de los músicos argentinos con mayor proyección internacional. Viene de hecho de una gira por Australia, el año pasado se fue 3 veces a Europa y viene de sacar 2 discos, uno dedicado al tango y otro dedicado al folclore, el del tango en formato de trío, el del folclore en formato de cuarteto, que son 2 discos preciosos. Así que la verdad que es un lujo tenerlo acá en el piso, va a estar tocando el gran Franco Luciani. Bueno, vamos a la música. Señores, el nuevo disco de Soledad Villamil muestra cierto alejamiento de Soledad Villamil del tango. Ella comenzó, recordemos, en la revista musical Recuerdos son Recuerdos, junto con Rita Cortés, Ebrián Chamulerón, Cataño y otros más. Siguió con Glorias Porteñas. En aquel tiempo ella estaba muy embelesada por las cancionistas de los años 20 y 30, gente como Ada Falcón, Azucena Maizani, Rosita Quiroga, bueno, la misma Nelly Omar, Libertad Lamarque. Avanzó en el tango, profundizó y ahora está alejando. Y justamente el disco que acaba de sacar, Canción de Viaje, la muestra muy abierta a un repertorio de América Latina y también a sus temas propios. Vamos a escuchar, para empezar, el tema de Pablo Milanés, De qué callada manera. Como si fuera la primavera y yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera? ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. ¿De qué callada manera? Señora Soledad Villamil, una mujer que alterna la actuación con la música y ambas cosas las hace con una seriedad y un rigor realmente increíble. Bueno, en este disco que acaba de salir, Canción de Viaje, hace por ejemplo versiones de Viromes y Servilletas, el tema de Leo Maslía, que es una especie de gran fotografía de Montevideo. Hace también el tema Volver, Volver, aquel que popularizó Chavela Vargas. Hace O Samba o Tango, que es un tema de la década del 40, de Brasil, que rescató en su momento Caetano Veloso. Bueno, todo esto con la producción de José Teixidó, que es el histórico, ¿no? Productor y arreglador y músico de los discos de Soledad Villamil. Y hay varios temas compuestos entre los dos, entre Soledad Villamil y José Teixidó. Sí, vos justo mencionabas lo de Recuerdos son Recuerdos y Glorias Porteñas, que fue un semillero de cantores, porque allí estaba también Brian Chambuleirón, que después hizo su carrera solista, Rita Cortese también, entre la actuación y el canto, y Silvio Cataño. Y casualidad o no, también Brian Chambuleirón en su último disco se alejó bastante del tango. También, ¿no? Por esas casualidades, es un disco bastante amplio el de Brian Chambuleirón, tal cual como está pasando ahora con este disco que acaba de salir nomás de Soledad Villamil, que el tango es solo una referencia más entre muchas músicas. Terminó Racing San Lorenzo, 4-0 ganó Racing, lo que seguramente va a representar la salida de Caruso Lombardi. Te veo con una doble sonrisa, Mariano. No. Primero, la felicidad por el triunfo de Racing. Me cae muy mal Caruso. Sí, a mí también. Pero desde siempre, también cuando pasó por Racing, sí. Sé que es un saca descensos. Equipos, claro, sí. Comprometidos con el descenso. Pero gran charlatán de feria. Sí. Alto sí, sí. Charlatán de feria. Había alguien ahí en Facebook que decía que esperen que juegue contra Quilmes, todavía San Lorenzo, que es su ex equipo que terminó muy mal, Caruso Lombardi, y que bueno, me parece que no llega. Bueno, después vamos a estar presentando el nuevo disco de Vicentico, que se llama Vicentico 5. Es muy interesante. Y lo que es interesante es que Vicentico hace, mirá, escucha, versiona a Roberto Carlos. Sí. Hace un tema que cantaba Yuya, hace un tema de ABBA. Y esto tiene que ver con la consigna que quiero presentar hoy. Es rara. Y aparte convoca al prejuicio, al más ruin de los prejuicios. Decíla, Mariano. Bueno, ¿qué autores, qué músicos cantás, digamos, cuando te duchás, por ejemplo, y te dan un poquito de vergüenza después comentar que te gustan? O sea, uh-huh. ¿Cuáles son los muertos que tenés en el placar y que los tenés bien escondidos ahí, bien cerrados bajo 7 llaves en el placar? Dicen que todo el mundo tiene alguno, ¿eh? Lo que tiene Vicentico, que tiene la barrera del inconsciente totalmente rota y él hace lo que se le canta, cosa que me parece muy sano y muy bueno. Y esto es un juego, o sea, vamos a estar jugando con el prejuicio justamente, ¿no? Sí, claro. Digamos nosotros también algunos de nuestros muertos. Digo dos. Primero, uno que Vicentico, un grupo que a Vicentico le gustaba y que yo también comparto ese muerto en el placar, él mencionaba mucho a Mambrú. ¿Te acuerdas del grupo que salió de la televisión? Yo he bailado Mambrú en el living de mi casa, en la soledad. Jugaste fuerte. Y bueno, a ver qué dicen los oyentes. Yo voy a reivindicar a algunas canciones de Francis Smith. ¿De Francis Smith? Sí, sí. El hombre que no? También estuvo... No, muchísimos hits. A ver, menciona algunos. Ah, bueno. Sin miedo, yo sin en mi miedo. Casa y ella en el bar. ¿No? Es de Francis Smith. Quédate piola Vicente, ¿te acuerdas? Ah, ese te la cantaban a vos. Bueno, y toda esa generación del 70, ¿no? Muchos claro. Son, bueno, Katunga, Safari, Industria Nacional. Sí. Hay algo que me gusta, y de hecho, por ejemplo, Andrés Calamaro creo que fue en su momento tecladista suplente de Industria Nacional, y algunas canciones de Calamaro no están tan lejos de ese tipo de música. En serio, la canción Te Quiero, por ejemplo, no hubiese desentonado de esa música llamada comercial de los principios de los 70. ¿Vos que tenés algún muertito en el placar, Miguel? Vamos, sí, Miguel, únicamente. No seas tímido. Bueno, recuerdo, a propósito de Francis, como autor, te llamo para despedirme, que hizo éxito Sergio Denis. Ah, bueno, tema romántico. Jugate un poco más. A ver qué puede ser. Después, por ejemplo, a mí me gustaba como cantaba Jorge Falcón. Pero esto, un montón de gente. Ah, bueno, mucha gente puede decir que gustaba eso. Bueno, pero Héctor Falcón, cantando con Héctor Varela, que fue un músico de Arienzo, no es el mejor tango, digámoslo. No, es popular, no, es bailable. Pero no es el tango, a mí me gusta más Fresedo, Di Sarli, Troilo, digamos, mucho más que Arienzo. Ok, Arienzo fue popular y se baila mucho. Pero bueno, Varela incluso ni siquiera era Arienzo. Yo te voy a decir otro que no admite discusión, que realmente es convoca el tema. Sí, es que me encanta el tema. No sé si algún memorioso oyente que ya supera los 30 y largos, que anda por los 40, habrá escuchado alguna vez Milli Vanilli. Fue un grupo que salió a fines de los años 80. Milli Vanilli, señores, que después se comprobó que era una estafa, que los dos muchachos que cantaban ahí, en realidad no cantaban ellos, sino que ponían sus caras. Bueno, igual el grupo tenía algunas canciones muy bailables, muy simpáticas, graciosas, y bueno, yo compré el cassette. Con eso bueno, digo todo. ¿Y cuántos muertos en el placar que de pronto se reconvierten y que queda bien citarlo? Sí, totalmente. Caso Luis Miguel. Sí, Luis Miguel sí. En un momento era como, viste, te gustaba Luis Miguel, era como te gustara Menudo. Es cierto. Y después empezó a quedar bien porque la verdad es un gran cantante. Y muchos otros. También me gusta Rafael, digo, para decirlo. Bueno, convocamos a los oyentes, Miguel. Sí, con los teléfonos para ustedes. 4999-8700. Y como siempre decimos, desde cualquier lugar de nuestro país, por el valor de una llamada local, pueden hacerlo al 0810-222-0870. Muy bien, y estamos sorteando para aquellos que llamen y nos dejen sus últimos números de documento, el último disco de Los Nocheros, Clásicos, y el último disco de Sandra Mianovich, Vuelvo a Estar con Vos. Bueno, dos flamantes discos. Yo nunca me gustaron los Nocheros. Este disco realmente me gusta. Y es un disco integrado por clásicos del folclore argentino, con orquestaciones y con textos de Marcelo Simón. Y también vamos a estar regalando dos par de entradas. Un par de entradas para este miércoles en La Oreja Negra. El Cuarteto Argentino de Saxofones va a ser un espectáculo titulado Con Aire al Cuchi, que es un homenaje al compositor Gustavo Cuchi Leguizamón, que de hecho hoy se cumplen 95 años de su nacimiento. Así que vamos a estar recordando el Cuchi cuando venga Franco Luciani, que ha interpretado varios temas del Cuchi. Bueno, este Cuarteto Argentino de Saxofones se va a presentar en La Oreja Negra junto con Lilian Saba, Guillermo Klein, Fernando Tarré, Juan Pollo Raffo. Y se presentan el miércoles y el 4, así que hay un par de entradas para el miércoles y un par de entradas para el 4 en La Oreja Negra, que es un local que queda en Palermo. Así que, señores, tenemos cuatro premios, ¿no? Sí. Dos par de entradas y dos discos. Muy bien, seguimos con Soledad Villamil. Dale. Hizo una versión de uno de los temas preferidos míos de Violeta Parra, que es el tema que marca, digamos, su fuerte depresión. Cuando ya está cerca del suicidio. Es un tema casi protopunk. Y el tema es Maldigo del Alto Cielo. Así lo canta Soledad Villamil en su último disco. Escuchá los arreglos de trombones, qué interesante. Vamos. Maldigo del Alto Cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color. Profano y santo. calles y los desiertos, maldigo muerto por muerto y al vivo de rey apaje, al ave con su plumaje, yo la maldigo a porfía, las aulas, las sacristías, porque me aflige un dolor, maldigo el vocablo amor con toda su porquería, cuánto se predicantes, yo los maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce, lo pendenciero, le pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor? Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Hoy crucé el temor de no verte más. Me dormí y soñé con la libertad. Ya estoy listo, amor. Voy a volar, te miré, te toqué, te puse a dormir. Ya me voy y no sé si esto no es morir. Dejo el pasado acá. Voy a saltar, cambio de rumbo, lejos de acá, fuera del mundo, cerca. Y junté el valor para navegar. Oh, caso de Vicentico es un caso que él mismo explicó en su momento cuando se lanzó como solista. Él quiere gustarle a las abuelas, quiere gustarle a todo el mundo. Y me parece que es muy sano eso. Y de hecho, me parece que ya no tiene ningún sentido la cuestión del género o el rock como un género que mira por arriba a los otros géneros. Durante mucho tiempo, lo melódico estaba como como encerrado en una especie de situación de desprecio por mucha gente. Creo que está pasando ese tiempo, porque finalmente pasan los años, diría Pinti, y quedan las buenas canciones. Y me parece que está bueno el cambio que dio Vicentico, que desde que empezó su carrera solista no tuvo ningún problema en versionar a Chico Novarro, a un montón de gente. Y en este disco que acaba de salir, que se llama Vicentico 5, es realmente una profundización de esa apertura, siempre de la mano muy eficaz de Cachorro López. Qué Chorro López en el concepto de Rubén Rada, que también fue producido por Cachorro. Hace justamente temas, decíamos, de Roberto Carlos, de ABBA. Hace también un tema que cantaba Yuya. Y bueno, me parece que es claramente una decisión que apunta a tener más público y a vender más discos. Y a su vez es también un disco bastante familiar, ya que toca el hijo de Vicentico, Florián, la guitarra, y toca también, canta también su mujer, la actriz Valeria Bertuccelli. Sí, también hay que decir que son buenas canciones en líneas generales, sus discos solistas, ¿no? Porque ese es otro de los elementos. Realmente cambió mucho el Vicentico de los Fabulosos Kajaks al Vicentico solista, pero si uno toma un seleccionado de sus canciones, los diferentes discos, puede quedarse con muy buenas canciones y al mismo tiempo canciones con gancho popular, canciones frescas, canciones que están bien. Realmente, fue un vuelco muy interesante el que finalmente dio Vicentico, que al principio, me acuerdo, cuando empezó con su carrera solista, fue muy criticado, sí, porque sí, fue sí. Un vuelco muy fuerte, y aparte la última etapa de los Kajaks fue una etapa media experimental. Sí, sí, bueno, entonces, y ahora está pasando un momento bárbaro. De hecho, en octubre, o sea, este mes que comienza el lunes, va a salir el nuevo disco de duetos de Tony Bennett, que hoy vamos a dedicarle una parte de nuestro programa al gran crooner estadounidense que va a estar aquí en diciembre. Bueno, cantó junto con Tony Bennett. Un dueto, es el único argentino que participa, así que Vicentico, nada, está flameando. Bueno, y a propósito le dedico el triunfo del 4-0 a Gabriel Fernández Capello. Gran cuervo. Bueno, vos decías justamente esto, las canciones desprejuiciadas y la consigna que es sobre esto, que es canciones que uno, digamos, no se anima a contar, que escucha o que baila o lo que sea. Vicentico, en este plan de croon, en este plan solista, ha llegado a cantar con Ricky Martin, me acuerdo, en la entrega de unos premios MTV. Problema. Sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de problema. Sí. Y fue muy gracioso, muy simpático ese encuentro. Bueno, hay muchos mensajes. Yo quiero decir algo. O sea, tenemos sabrosos premios. Tenemos el disco último de Los Nocheros, que vos lo tenías encerrado en el placar, ¿no? Tus muertos, casá, confesalo. Tenemos el último disco de Sandra Mianovich y tenemos también un par de entradas para el homenaje que le va a hacer el miércoles y el jueves el club, el Cuarteto Argentino de Saxofones al Cuchi Leguizamón en La Oreja Negra. No vale llamar y decir simplemente quiero el disco, quiero un par de entradas. Hay que decir participen. Qué tema, qué artista. Eso. Te da una vergüencita. Es un juego, señores, tampoco hay que tomárselo muy en serio. A mí me gustaban mucho las Ketchup. Sí. ¿Te acordás que se llamaba? Te he visto bailar a Cereje. A Cereje. Repetime los teléfonos, Miguel. Sí. Se ríe, Natalia, se ríe. Después entregá a tu muerto. Entregá tu vergüenza. Dale. Bueno, ¿qué dice Natalia? No, calla. No quiere que hable yo, no quiere hablar. Se puso colorada. 4999-8700. Y también, desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local de su ciudad, de su pueblo, lo puede hacer a través del 0810-222-0870. Chicos, ahora digo, desde ese campeador, me estoy riendo de la vergüenza. Cristian Castro, y hay algunos temas de Ricky Martin que me matan, sobre todo lo que le escribió Draco Rosa. Un gran abrazo, chao. Muy bien, muy bien. Entendió la consigna. Muy bien. Yo me saco el sombrero por Azul. Por Robbie. No, también Cristian Castro. Cristian Castro. Después dijo Robbie Draco Rosa, sí. Que es el autor de Living la Vida Loca. Gran canción, señores, ¿eh? Vamos. Hola, muchachos de Radio Nacional. Muy buenas noches. Quería consultar, ¿Héctor Varel, Héctor Falcón, Me parece que no era, era Jorge Falcón el que cantaba tango. No, Jorge Falcón. Bueno, sí, tiene razón, por un momento hubo una confusión y salió Héctor Falcón, no, Jorge Falcón. No, Jorge Falcón, Fernando Soler, con la orquesta de Héctor Varela. Azúcar. Azúcar, pimienta, pimienta y sal. Así bailaban mis abuelos con una canción, un vals de Silvio Soldán. Sí, señor, muy bien. Sí, lo habrás bailado, es hay tres también. Por lo de abuelo, decía. Buenas noches, muchachos de Flores Negras. Quiero decirles que hay un cantante que durante la década del 60 hizo furor acá en la Argentina. Me refiero a Salvatore Adamo. Realmente es un compositor interesantísimo, por más que esté caracterizado como música comercial, entre comillas. Para mí es un excelente compositor y un gran intérprete. Rubén de Loma Hermosa. Buenas noches. Me gustaría participar del sorteo. ¿Podría ser el disco de Sandra o ir a escuchar saxos el día jueves? Esto es para el programa de Mariano del Mazo. Y mi nombre es Gladys, mi número de documento termina en 168. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Oscar, soy de Acasuso, mi documento termina en 244 y llamo por el sorteo de los CDs. Y quiero aprovechar para rendir un doble homenaje al Cuchi Leguizamón, que nació un 29 de septiembre de 1917 y murió un 27 de septiembre del año 2000. Sigo escuchando el programa, que está estupendo. Hola, mi nombre es Miriam de Caballito y quería participar por alguno de los discos que van a sortear. Bueno, mi documento es el 049. Buenas tardes, quería... soy Olga Escada Pacheco, mi tres últimos número de documento es 681 y quería participar en el disco que... están diciendo. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Realmente estamos hablando de esos, esas canciones, esos autores. Qué bueno el que rescató a Adamo, ¿eh? Salvatore Adamo. Sí, sí. Bueno, tenemos sabrosos premios. Y bueno, la idea es justamente jugar. No vamos a pasar más los mensajes que no mencionan algún artista que te dé vergüenza. Lo que está evitando Natalia Liubarov, que no quiere decir que siempre le gustó mucho Algo de Paz de Rob Porchetto. Que lo cantó en la época... en el ¿Qué? ¿Cómo? Don Omar. Don claro, Omar. Por el lado del reggaetón. Don Omar, el sí, reggaetón. Sí, está bien. Está bien. Perrea. Una está mujer muy colorada, que sabía perrea, no, muy bien. Colorada. Y bueno, ¿hay algún mensajito en Facebook? No vi. Yo no pudo ver. Un abrazo grande para Osvaldo Repicazo, que nos mandó un mensajito. Bueno, vamos entonces a el cover que hace Vicentico en su flamante disco de un tema de Roberto y Erasmo Carlos, No te apartes de mí, con la voz principal de Valeria Bertuccelli. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí, oh no. Yo pensé que enseñase un mundo. El

Speak Low, la voz de Nora Jones y la enorme, la legendaria voz de Tony Bennett, el crooner, el gran cantante, que va a estar aquí en la Argentina el 6 de diciembre actuando en el Teatro Coliseo. Realmente va a ser un placer recibirlo en nuestra ciudad al gran, gran Tony Bennett. Y también va a ser un placer ahora conversar con quien está atrás de las orquestaciones, de lo que estábamos escuchando, por ejemplo, y de muchísimas otras orquestaciones de artistas de nivel internacional, como Barbra Streisand, como Andrea Bocelli, Celine Dion, bueno, muchísimos. Jorge Calandrelli. Jorge Calandrelli está en Los Ángeles y está ahora al teléfono en la casa de su amigo Fernando Helbar. ¿Cómo te va, Jorge del Mazo? Te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bueno, un placer escucharte y un placer escuchar la música que haces para estas voces increíbles. Bueno, particularmente la de Tony Bennett es increíble. Y bueno, estaba viendo este uno de los discos de duetos y has orquestado muchísimo. Y yo, nada, te quiero preguntar, ¿qué hacer ante una canción más o menos clásica con un artista como Tony Bennett? ¿Cómo encarás tu trabajo puntualmente con Tony Bennett? Bueno, mira, en realidad esto, lo que pasa es que lo de los duetos fue de los últimos álbumes que hice con Tony, porque yo empecé con Tony, acabamos de celebrar 25 años de colaboración. ¡Ah, qué bárbaro! Así que en realidad es muy fácil, lo haces durante 25 años y después sale rapidísimo. ¿Y cómo es Tony Bennett, digamos? Ya es un cantante mayor, que tiene 86. 85, 86. Sí. No, pero mira, está bárbaro. Tony está perfecto y además es un tipo genial. Imagínate, durante todo este tiempo hicimos 9 álbumes, me gané varios Grammys y un montón de nominaciones. Dirigí en vivo con él en New York, Washington, Los Ángeles, fuimos a Londres varias veces. Así que hay una relación de amistad enorme con Tony, ¿viste? Entonces, para mí, trabajar con él es una cosa completamente natural. Un placer, claro. Y con estos discos de duetos, ¿cómo funcionaba? ¿Se grababan en el mismo estudio o a la distancia muchas veces? En diferentes, mira, en el Duets One, en el primer dueto, lo hicimos en vivo. Ah. Es decir, grabamos primero con el cuarteto de Tony, yo dirigiendo y cantando en vivo Tony con el artista. Después que eso estaba hecho, entonces yo hice los arreglos, me tomé un mes, y después grabamos la orquesta en New York, que es parecido a lo que hicimos la segunda vez. Claro. Así que, pero las voces siempre en vivo, porque a Tony no le gusta eso de viste, vía qué sé yo, internet, nada por el estilo. Claro, claro, claro, claro. Jorge, bueno, ¿y cómo son tus días en Los Ángeles, además de lo de Tony? Bueno, mirá, siempre increíblemente ocupado, porque estoy haciendo muchísimos proyectos. Me acabo de grabar recién con Bocelli para el nuevo álbum, cuatro arreglos para David Foster, productor. Ajá. En fin, siempre haciendo diferentes cosas, que ese es el secreto de mi vida, ¿viste? Claro, claro. ¿Y cada tanto venís acá a Argentina o estás ya radicado en Los Ángeles y no...? No, sí, estoy radicado en Los Ángeles hace un montón, claro, de años, ya. Pero voy lo más seguido posible. Iba mucho antes, ahora hace bastante que no voy. Hace como 2 años que no voy, pero posiblemente en diciembre, cuando venga Tony, voy a ir, a lo mejor inclusive dirigiendo. No estoy seguro todavía porque no se ha concretado. ¿Todavía no está claro con qué formato viene a actuar Tony Bennett? Exacto, porque ese es el asunto. Es que Tony en realidad ahora no quiere complicaciones de orquesta, eso en general, prefiere de golpe trabajar con el cuarteto. Claro, claro. Ya tiene todo armado. Pero cabe una posibilidad que estamos discutiendo, de que eventualmente, si se usa orquesta, vaya yo dirigiendo, que para mí sería un gusto enorme, ¿viste? Jorge, ¿cómo está? Lo saluda Andrés Casac. Buenas noches. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Le quería preguntar si es muy meticuloso Tony Bennett para trabajar, si es muy obsesivo con cada grabación. ¿Cómo? Si él es muy obsesivo y muy meticuloso en las grabaciones para, no, digamos, se Tony está Bennett. Cortando, perdón, no escucho la pregunta. Si Tony Bennett es muy meticuloso para trabajar en las grabaciones. ¿Me escucha ahí bien? Sí, ahora sí, perfecto, bueno. Sorry. No, Tony sí, es muy meticuloso, pero también es muy espontáneo. No es como el tipo de artistas pop que van y hacen 200 tomas y editan y todo. Tony es un poco como que lo que escuchás es lo que es, ¿viste? Es the real thing. Claro. Él va, canta y además no le gusta mucho lo de los doblajes, que generalmente es todo en vivo. A la vieja usanza. ¿Cómo? A la vieja usanza. Exacto, en el estilo, como era, inclusive para él, por la tecnología actual, yo siempre estaba tratando de que use, ¿viste?, ¿cómo se llama?, audífonos. Claro. Pero, por ejemplo, en muchas de las grabaciones directamente armamos como si fuera un set, como si fuera un teatro, con toda la orquesta ahí, Tony con el cuarteto y yo dirigiendo, y así fue como se hizo. ¡Pum! Claro. Más allá de los Grammys y de las medallas y el prestigio, de las buenas críticas que ha tenido Tony Bennett en su carrera, debe tener en su corazón la frase que alguna vez dijo Frank Sinatra: no, está bien, yo soy la voz, pero el que canta mejor es Tony Bennett. Es increíble, sí, es cierto, sí, por supuesto. Jorge, bueno, ojalá que finalmente estés aquí por Buenos Aires el 6 de diciembre. Te quiero preguntar algo así de chusma que soy. ¿Has estado con algunas de estas estrellas con las cuales grabó los duetos Tony? Por y te quería preguntar puntualmente por Amy Winehouse, que creo que fue una de las últimas grabaciones de Amy, la que hizo con Tony Bennett. Bueno, en el caso de Amy, curiosamente, ese es uno de los que no estuve presente, gracias. Porque lo de Amy se hizo, creo que se hizo, grabamos la base primero y la orquesta, y después ella lo hizo. Porque en ese caso no, pero por ejemplo, en el, viste, en el duet Once, estuve con Michael Bublé, con Katie Lang, con Queen Latifah, Nora Jones, también todos esos. Claro, claro. Bueno, Calandrini, un amigo de los grandes, Jorge. Bueno, muchas gracias por este pequeño toque telefónico. Es un placer, queremos tener bien presente que viene Tony Bennett a la Argentina y empezamos por quien es el orquestador de sus principales discos. Bueno, 9 discos, ¿no? 9 álbumes, sí, 9. En total, sí. Así que realmente increíble tu carrera, Calandrini. Mariano, mil gracias. Para mí esta conversación, te juro, me trae un calor de Buenos Aires y de la ciudad que quiero tanto, ¿viste? Bueno, y nos vamos. Un abrazo enorme, che, y cariños a todos. Y saludos a los oyentes, un abrazo grande de Los Ángeles. Ahí va, muchas gracias, Jorge Calandrini. Y bueno, nos vamos justamente con Body and Soul de Tony Bennett con Amy Winehouse. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spent my days ever hungry and wondering why it's been wrong. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it. That you turn away romance. Oh. Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance for granted. My life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I got me so myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear. My life a wreck, you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Recomendación del Jeff. Hola a todos, yo soy Domenico Lancelotti y quiero pedir un tema a Flores Negras. El tema es de Gal Costa, es un tema de Jorge Maltner y Nelson Jacobina, Lágrimas Negras. Do cortejo, o meu beijo muito forte como aço, meu abraço são poços de petróleo, a luz negra dos seus olhos. Lágrimas negras caem, saem, dói. Por entre flores e estrelas, você usa uma delas como brinco. Pendurada na orelha, é o astronauta da saudade com a boca toda vermelha, lágrimas negras caem, saem, dó. São como pedras de moinho que moem, roem, moem. E você, baby, vai, vem. Você, baby, vem, vai, vem. Belezas são coisas acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Lágrimas negras caem, saem. Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Hola, buenas noches. Hola, Guillermo, José Cepat. Bueno, la vergüenza mía es... Soy medio metalero. Y la vergüenza es... las canciones de Francis de Mí y Quique Villanueva. Mi documento es 906. Quiero participar por los CD. Bueno, soy Oscar de Acasuso nuevamente para contarles mi vergüencita que tengo escondida en el placar. Olvídame y pega la vuelta por los Pimpinela. me pongo rojo al decirlo, pero bueno, así era. Me encantaba esa canción y la cantaba todo el día. Muy bien, muy bien. Gran tema, gran tema, me había olvidado. Sí. Y acá Esther, por Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional, pone... Mi gran guardado en el ropero es Escándalo, de Rafael. También, muy bien. Escándalo. Gracias, Patricio Féminis, que dice que el tema que hace Vicentico se parece mucho a Amor Clasificado, de Rodrigo, bueno, del Tropical. Repetí los teléfonos, Miguel, dale. Sí, el teléfono 4999-8700. Y también lo pueden hacer al 0810-222-0870. Hola, habla Marta de Padua. Mi vergüenza, que todos los siempre me cargaron, fue porque a mí cuando era chica me gustaba mucho Pedrito Rico. Mis tres números son 256. Hola, muchachos de Flores Negras. Bueno, este es mi segundo mensaje. Mi muertito en el placar, es en medio del río, vive la niña. Todos la llaman Linda Belinda. Bueno, felicitaciones. Graciela soy, 183, mi número de documento. Linda Belinda. Mirá, estás haciendo llorar a Miguel Vicente, que es un duro. Se emocionó. Él que no dice nada, dijo nada. ¿Te gusta Linda Belinda? Sí, cuando nos bañamos tarareamos en la ducha. Ay, sí, muy bueno. Hay algunos artistas que también delatan edades, ¿no? Cuando uno dice Pedrito Rico. Cruel. No, pero en general digo, en líneas generales. Sí, Milly Vanilli también. Claro, ¿no? Sí, o Bandana, o Don Omar. Don Omar habla de juventud, ¿no? Sí, o Nicola Paone. Sí. O paisano. En mi época. Bueno, el 29 de septiembre. Mirá qué recordatorio extraño, pero justo, por supuesto. El 29 de septiembre de 1547 nació Miguel de Cervantes. Y siempre me sorprendió, somos acá fanáticos, ¿no? Todos estamos de acuerdo. En esta mesa, el que no es fanático de Edmundo Rivero no se sienta. Y por suerte nunca nadie dijo no. Bueno, Edmundo Rivero hizo una milonga, la milonga Don Quijote, con letra de Daniel Giribaldi, el poeta lunfa de Giribaldi, la musicalizó él. ¿Cómo resumir el lunfardo en 3 minutos, poco más de 3 minutos? Don Quijote de la Mancha. ¿Es posible? Bueno, nuestro homenaje a Miguel de Cervantes en esta, la milonga de Don Quijote, en la voz de Edmundo Rivero. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, un caballero flaco, lungo y singular, a fuerza de morfetear libros de caballería, llegó a revirarse un día y ya colifa el Cafaña salió a imitar las hazañas de los Broly que leía. Dispuesto para el entrevero, cargaba facón y lanza. Un gordinflón Sancho Panza le servía de escudero. Tenía por parejero un tungo bichoco errante, sentido pero de aguante, puro hueso sin montura. El de la triste figura lo bautizó Rocinante. Muy pachorriento el baturro Sancho Panza la vivía. Para él, que andaba en la vía, el Quijote era un buen curro. Al tranquito de su burro siguió del otro el destino, aconsejando continuo al jockey de Rocinante, cuando en lugar de un gigante el otro chuseó un molino. El cofla salió mormoso del lance con el molino, pero firme en su destino llegó con Sancho al toboso. Tras morfarse le hizo el oso a la mina con la idea de que esa cantina rea era un castillo y la ñata era más que una azafata, la bacana Dulcinea. Así fue ese vagabundo rayao que los en malicia la cinchó por ver justicia y amor de nuevo en el mundo. Hizo la paz, fue profundo el fruto de su cesera, con su verdad que a cualquiera le da de prepo la salsa, cuando adechaba que falsa la realidad si es fulera. Cansado de tanta aventura, jinete del desengaño, llegó al Quijote a su caño y se murió de amargura. De su lanza y su armadura, de su flete y de su espada, hoy por hoy no queda nada, como no si este poco. La cordura de aquel loco nos alivió en las hinchadas. Flores Negras. Flores Negras. Por la Radio Pública. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Quiero decir, miedo te paraliza. Belleza del disco de folclore que acaba de publicar Franco Luciani, un hombre claramente abatido, futbolísticamente sí. Abatido, canalla desde la más tierna edad, y bueno, ayer contra Patronato temblequea Russo, digámoslo así. ¿Cómo te va, querido Franco? ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal? Bueno, hola, Franco. O sea, estamos encontrarlos como siempre. Estamos en la mesa de fracasados, derrotados. Hoy ganó Racing, pero... O sea, hoy está agrandado Mariano. ¿Eh? Atlanta, sí, sí, Rosario. O sea, pero bueno, me parece que es un, podemos hablarlo como un, también, o sea, no es que uno se quiera justificar, pero es casi un fracaso del fútbol local. Ahora sí, si de se lo va, que es el fútbol hoy, ¿no? Si desciende Independiente y San Lorenzo, ¿qué campeonato se va a armar en la ¿qué campeonato se va a armar, pero sí? Ojalá. Y hay que ver qué pasa con River también, porque River tiene que tiene que sumar. Sí, sí, sí. Porque también eso, uno recién sube y... Bueno, Franco, buenas noches, gracias por venir, ya sos un amigo, es más, queremos proponerte un contrato para el próximo año para que seas co-conductor. Perfecto, con mucho gusto. Porque queremos que nos cuentes, primero, ¿cuál es la vergüencita que tenés ahí metida? Porque todo bien, ¿no? Cuche Leguizamón, Chabuca Granda, Gardel, Lepera, Cadica, Mocovián, pero... Todos se comenta que se ha visto bailar con el Pepe en un casamiento. Sí, siempre. Incluso claro. Acompañando con la armónica. Sí, siempre. Un poco. Pero ¿tenés algún tipo de disco o canción de alguien que vos decís, bueno, esto no lo cuento en un medio como la radio pública? Mira, yo no, la verdad que he sido un sinvergüenza. He tenido alguna. Porque me entusiasmaban las letras. Me causaba un poco gracia. Algún temita de. ¿De quién? De Cumbia Villera en mi celular. Bueno, yo me acordaba de Village People, que en un momento fue rescatado por Tato Bores, ¿se acuerdan? Young Man. Yo no me acuerdo, no, soy bueno, muy joven. No estaba mal, era como fea la puesta en escena, ¿no? Claro. Pero la música era como música pop, a mí me gustaba, perdón. Seguimos jugando, ¿no, Miguel? Trieta, sí, señor, los teléfonos. Jugando. Damos los teléfonos 4999-8700. Y el 0810-222-0870. Recordamos que estamos regalando un disco de Los Nocheros, el último Clásicos, un disco Sandra Mianovich, Vuelvo a Estar con Vos, y un par de entradas para el Cuarteto Argentino de Saxofones, que va a ser un homenaje al Cuchi, con aire al Cuchi. Va a ser el miércoles 3 en La Oreja Negra y Uriarte 1271, y para un par de entradas para el jueves 4 en Nueva Estruz, Humboldt 1857, o sea, son cuatro premios. Bueno, estamos hablando de qué temas te dan vergüenza. A partir de este momento que tenemos aquí a Franco, también, por supuesto, pueden dejar mensajes en relación con Franco Luciani y su obra, que ya a esta altura, a pesar de su juventud, es basta. Está cumpliendo 10 años de carrera Franco y los decidió festejar con un lanzamiento de dos discos en simultáneo, que no deja de ser una singularidad, ¿no? Sí, totalmente. Está buenísimo, tal cual como decís. Es un lanzamiento. Pero son dos discos. Son dos discos diferentes, son dos proyectos diferentes, dos formatos, dos formaciones de músicos diferentes, cada uno con su vida propia y su actividad. Pero bueno, digo, el que vea también el disco, como se va a dar cuenta que es un lanzamiento, porque hasta las tapas son, en la gráfica son como similares, es toda una unidad, ¿no? Pero sí que fue la aventura de decir, bueno, vamos a hacer... aparte con los dos proyectos, que es el grupo y el trío, y el tango trío, que es con lo que estoy tocando constantemente. Ahora, yo me pregunto, y te pregunto, ¿no? Alguien como vos que actúa tanto, de hecho venís de hacer una gira por Australia y ahora vamos a hablar de eso, y que a su vez viene tocando muchísimo desde hace mucho tiempo, ¿qué significa un disco para vos? Porque en realidad te excede, ¿no? El disco queda como chico de acuerdo a toda tu actividad. No, para nada. Yo realmente, el disco es una... Sí, está bien, uno, la primera palabra que le sale es una carta de presentación. En realidad es una imagen... es congelar una imagen como si fuese una fotografía de cada momento artístico. Yo cuando encaro un disco realmente lo hago con mucha dedicación. Sí, por ahí... Pero por ejemplo ahora... Los estudios, que pedí dos días de estudio para grabarlo, depende cada disco, ¿no? ¿Vos lo que tocás lo lees o improvisás en el estudio? No, yo ya generalmente el estudio se va con la idea en la cabeza, pero sí, el arreglo, siempre hay parte para la improvisación. Por ejemplo, ahí viene la A, o sea, la parte principal, y por ahí improviso, pero siempre hay partes arregladas que en un momento se escribieron, pero ya desde el momento en que yo la voy pensando con la armónica, después la terminamos de cerrar con los músicos, sea cual sea el proyecto, y desde que la pensás, desde que la escribís y la pasás en un ensayo, yo ya como que la incorporo, no porque aparte, insisto, no es que de pe a pa, de la primera a la última nota está todo leído, pero sí, ahora, vos, que ahora, parte ahora por ejemplo, vos estuviste tocando en Australia, ¿con qué formato? Con el formato de grupo, muy contento porque el formato de grupo, que es un formato más folclórico, si bien siempre hay algo de tango, pero es más folclórico, es la primera vez que salgo al exterior con el grupo, porque yo por suerte ya de 4 años a esta parte viajando mucho, pero con el grupo viajando mucho por el país, pero nunca había salido al exterior. Así el que grupo muy es un cuarteto, ¿no? El grupo es un cuarteto con Facundo Peralta en el bajo, Martín González en la guitarra y en la voz, y Horacio Cacoliris en la armónica, en la percusión, completa en el cuarteto. Y bueno, la verdad que es como el repertorio más amplio, porque folclóricamente tratamos de cubrir todo lo que... dentro de lo posible, por suerte tenemos un mapa musical muy amplio. Sumamos algo de Latinoamérica también, y también hay algo de tango. O sea que, digamos, fue realmente una mostraron una paleta de colores de la región. Y otra de las novedades que tiene el disco, si bien habías mostrado alguna composición tuya en discos anteriores, como El Canalla, es que estás cada vez más volcado, por lo menos hay tres o cuatro temas, ¿no? Sí, que son de tu autoría, digamos. Hay tres temas, pero cuatro versiones, claro, porque el Tubal está hecho dos veces. Una vez instrumental, otra vez cantado. Con Lidia Borda. Bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo es este laburo tuyo con la propia, con la composición? ¿Es algo que te viene acompañando hace tiempo o en los últimos tiempos te empezaste a, digamos, ahora te animás a mostrar o ahora empezaste a componer? No, la verdad que es una mezcla de las dos cosas, porque por ejemplo, un tema como Oro Americano, que está en el disco de Folclore, es un aire andino, es de lo más nuevo y es bastante reciente. Tu vals, por ejemplo, es reciente en lo que fue la armar el tema, hacer un arreglo para el tango trío, dárselo a Raimundo Rosales para que le ponga letra. Pero es una melodía que yo vengo masticando hace como 4 o 5 años. Incluso la tenía escrita en una partitura, por lo menos no del todo. Me faltaban cerrar una cosa, pero la idea principal era más antigua. Mira, muy tranquilo que eso fluya. No. De hecho, cuando como bien decías, Andrés, cuando nombraste el Canalla, yo ya ni bien hice el Canalla y ni bien lo grabé en Acuarelas de Bolsillo, ya la pregunta era si había una intención desde la composición. Y yo dije no, muy tranquilo, la verdad que... Y pasaron dos discos sin volver a hacer algo, hasta que grabé con... Bueno, después grabé una zamba mía, Caballo sin Rienda, en el disco con Federico Lechner. Pero ahora es verdad que se sumaron algunas más. Sí. Pero está bueno también que convoques a un letrista de la talla de Raimundo Rosales. Eso me encanta, sí, aparte Raimundo, no dudé en darle la vals, que me parece que está bueno ir agregando temas al repertorio, digamos, de música de la canción popular. Y aparte tienen gancho, eso los noto en tus composiciones, gancho popular, ¿no? Yo me doy cuenta que gustan, eso es muy lindo. Por eso también a uno le va dando seguridad. Porque primero uno se tiene que convencer uno. Y el segundo paso siempre es decir, bueno, a ver, según lo que haga, ¿no? Para hacer con el tango trío, con el grupo o lo que sea. Decir, bueno, la parte de donde uno se sienta en un ensayo con los músicos y dice, muchacho, tengo esto. Y a partir de ahí también ya veo entusiasmo. Che, está bueno que esto, que lo otro. Más que todo, que en mi caso es particular, yo vengo de ya, digamos, instalado como un intérprete. Y eso hasta podría ser contraproducente. Diciendo, sí, está bueno, pero... No, sin embargo, no. Empieza con los músicos, está buenísimo, hacemos el arreglo, se tocan y la gente me destaca mucho en los temas. O sea, tampoco hay muchos, pero ya los que hay, los destaca. Estamos con Franco Luciani en este fragmento de la charla, hablando de la canción popular, la alta canción popular. Y yo no quiero dejar de recordar en este día que hace 95 años nacía, yo creo, uno de los más formidables compositores de música popular argentina. Escuchen cómo lo presentaba en un momento Manolo Juárez y después lo pegamos a un temita interpretado por Franco. Dale. Del Cuchi, el que llamó, se puede decir muchas cosas. Que es un fino pianista, que es un muy buen poeta, bastante pasable persona. Y realmente podemos decir, o yo puedo decir, de que realmente como autor el Cuchi Leguizamo no me interesa. Y no me interesa porque los temas en realidad no son del Cuchi Leguizamo, son del Cuchi Leguizamo, esto parece un juego de palabras, pero yo pienso que hace los temas y ya ingresan directamente en el cancionero popular de América Latina. Mucha gente canta los temas del Cuchi Leguizamo sin saber que son de él, que es el máximo elogio para un artista que las obras sean consideradas anónimas. Por ese motivo y por muchos más, un fuerte aplauso para el Cuchi Leguizamo. Thank you. Llega a ser tucumana del Cuchi Leguizamón en la armónica de Franco Luciani y en este caso el bajo, ¿no? De Facundo Peralta. Exactamente. Bueno, nuestro pequeño homenaje de primero Manolo Juárez hablando en un disco que es realmente muy recomendable. Otro día lo vamos a pasar a unos temitas, pues se escucha la voz de Leguizamón contando historias. Es un disco que sacó Melopea, una grabación en vivo del 83. En Rosario. Exactamente. Está buenísimo ese disco. Es muy pero fresco. Eléctrico, creo que es. Sí, sí, auteca, sí. Pero sí. Es muy bueno él contando todas sus abeloreadas y todas esas cosas que él vivía. Bueno, escúchame, ¿pasás por copes, por decirlo, por pasiones así, como en un momento estás atrapado por algún tipo de autor o de música? ¿O lo tuyo va más de algo más sedimentado ya a esta altura? No, sí me pasa un poco eso. Me pasa un poco eso. O de vueltas, por ejemplo. ¿Y con quién andas ahora? Y, por ejemplo, una de las últimas cosas que me copé mucho fue con los dos últimos nuevos trabajos que hizo Peter Gabriel, de Scratch My Back, sí, y New Blood Orchestra. Con orquesta, claro. Con orquesta, es tremendo eso. Que reversiona sus temas en versiones... Con orquesta. Las dos cosas. My Back son todos temas de otro, sí, y después hizo New Blood. Claro. Con todos temas que lo presentó acá en Jeva. El velódromo. Yo estaba de viaje. Yo no estaba Jeva, en el Jeva. País. Me dio una bronca. Pero es tremendo. Y hasta hay un DVD, que también es tremendo. Porque aparte mi viejo, como muy fan de la música, cada vez que voy a Rosario, me dice, mirá esto, y se compró... es el Blu-ray del concierto con los lentes 3D, o sea, todo. Y la verdad que es un artista que tremendo. Bueno, tremendo. Vos hiciste Don't Give Up, justamente. Exactamente. Peter Gabriel. Exactamente. Una versión casi del noroeste de Argentina, de ritmo folclórico. Totalmente. Sí, una. Exactamente. Balado. Pero no sé si tendrá mucho que ver o no, o sí. Pero también es un tipo que se. O sea, produjo muchas músicas del mundo. Y hablando de eso, tal vez el cope más cercano a eso fue que nada que ver, fue con la música colombiana de hace un par de años hasta esta parte, por ejemplo, de la Petrona Martínez. Ah, las cantoras. Que me copó mucho y me sorprendió, porque podemos hablar de Peter Gabriel, de sus temas, de la orquesta, de los arreglos, que aparte no es un disco así de temas de los Beatles con orquesta, no, realmente tiene un laburo muy grosso, como un nuevo tema. Entonces, de ese lado uno puede decir, hay tantas cosas dando vuelta. En cambio, de la Petrona... es ella cantando, Sí, sí, con una percusión. Y los tambores nada más, y las gaitas se usan. Y pero me escuchaba el disco entero de pe a pa, y más de uno me decía, sí, está bueno, pero escucho dos temas. Y realmente, o Totó la Momposina. Totó es un poco más for sport, si se viene ya. Con más musicalidad. Claro. Pero lo de Petrona es muy agreste. Muy. Muy agreste. Muy, pero es tremendo. ¿Y eso repercute en lo que después vas haciendo vos? Andás a ver. La verdad que no lo con sé. Con Don Give Up funcionó. Claro, no, la verdad que hay unas cosas de también en ese momento, también me empecé, porque hay el último disco de La Petrona, o el penúltimo, no sé si sacó otro nuevo ahora, que no me acuerdo cómo se llama, Las Penas Alegres. Hay un par de... Ella canta un par de vallenatos, pero también porque ya está avanzada en esto de grabar y se dice, esto se lo digo a mi hijo que está en España, no es del palo, ¿no? Pero pensar... aparecen tocando el vallenato, disculpa, Mariano, con esas acordeonas chiquitas, claro. Y la verdad que la armónica es como si sería tocar un chamamé y tiene como esa hermandad, y la verdad que me encantaría, por ejemplo, hacer algo así, ¿no? Qué bueno. Eso está buenísimo. Aparte... insisto, sigue siendo la música nuestra regional, bueno, está un poco ya más lejos con la sí, pero sí. No deja de ser. ¿No te hace pensar que generalmente los estos músicos sajones interesados por las músicas del tercer mundo, tipo David Byrne o Peter Gabriel, pero que no llegan a la médula de la música argentina? Se quedan en Colombia, en Brasil, van a Cuba, a lo mejor arriman el bochín un poquito hasta Uruguay, el candombe, pero no se meten en la música argentina. Como que la música argentina tiene como un código un poco más cerrado. Quizás sí, la ausencia directa de la negritud, si bien la chacarera, el tango, tienen orígenes negros, tiene rítmicamente es más complicado. Cuesta explicar la samba, o explicar la chacarera, o explicar... Me parece a mí, no sé. Sí, yo creo que en muchas no llegan, músicas... No llegan. Está acá. Bien, sí, es verdad. Pero tal vez lo identifican más con el tango, ¿no? A la Argentina, digamos, en ese sentido. Sí, pero fíjate que todo lo que estuvo editando David Byrne fue... Sí, pasó Brasil, por Brasil, por Cuba, no por Colombia. A mí lo que me parece que la música argentina, tal vez con esa ausencia de negritud, el folclore, incluso muchas de las cosas más, digamos, más criollas, siguen teniendo un elemento fuerte europeo que por ahí no tiene La Petrona, no tiene algunas músicas cubanas. Yo escucho la samba. Es más afro todo lo que tienen ellos. Me parece que es más afro. Y el folclore nuestro de ninguna manera que tiene... A ver, el folclore es muy amplio, ¿no? Porque muy amplio. El noroeste, Cuyo y el litoral, todo folclore, sí. Pero a ver... Son músicas muy, muy... No puedo meter todo en la misma bolsa, ya la música andina es distinta. Pero me da la sensación que tal vez es un poco eso. Yo la verdad que la samba la veo mucho más cercana a una música con mucha influencia europea, como el tango. De salón. Claro, como el tango, que la Petrona Martínez o no sé. Que incluso el baile de la samba tiene algo de minué, ¿no? Tiene algo de salón, de totalmente, o como puede tener la música mexicana también, que tiene mucho, eso es casi... Uh-huh. Totalmente. Y yo a veces me preguntaba esto que estamos hablando, ¿no? El chamamé me parece es una música de algún, entre comillas, desaprovechada. Me parece que tiene una alegría y una negritud, ¿viste? Es un género maravilloso. Es un género maravilloso. Lo que le falta quizás me van a matar los correntinos, ¿no? Pero un Piazzolla, si bien hay grandes, grandes acordeonistas, bueno, los conocemos a Barbosa, el Chango, Tarragó. Está bien, yo creo que Piazzolla también es muy especial. Fue algo muy especial. Pero digo, me parece que falta que ponga el chamamé en la estratosfera. Me parece a mí. Pero bueno. Yo creo que la música folclórica argentina, sacando el tango, que ya está súper instalado, me parece que la música argentina todavía tiene un potencial, incluso... Como si, que no tiene techo todavía. Claro, y incluso pensando en el afuera, ¿no? Si está bien, pero no, tampoco es hay que estar pendiente de eso. A bueno, ver pero que, vos a ver esto que... lo podés palpar en cada una de tus giras, por eso ¿no? te lo digo, justamente. Por eso te lo digo, porque, por ejemplo, cuando yo estuve en Australia hace poco con el grupo, realmente nunca... me pasó muchas veces en Europa, incluso con músicos que se acercan y ya están un poco más metidos con el tango, pero ya se empiezan a interesar por la samba, por la chacarera. Che, que mirá, el grupo estamos... Qué bueno que está el ritmo de la chacarera o la samba. Lo que quiero decir con esto, por ejemplo, para una idea, es que la samba se presta mucho más a yacearse, por ejemplo, para decir, para seguir hablando de lo que venimos hablando y acercarlo, la samba se presta mucho más a yacearse o buscarle ese sonido como el tango que un montón de música de América, de Latinoamérica, claro. Que no. Claro. No sé, me da como un poco esa sensación. ¿Tenés que tocar algo o trajiste la armónica? ¿Cómo no? A ver qué. No, lo que usted quiera, Franco. No, en ese sentido. Vamos recabando los teléfonos mientras pensás. Sí. Dale. Nos llaman al 4-999-8700 y por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, 0810-222-0870. Y quiero recordar que Franco, bueno, está aquí, gentilmente se acercó a los estudios de Radio Nacional. Va a estar los jueves de octubre, o sea, el próximo jueves, ya arranca en 36 Villares, ahí en Avenida de Mayo. Realmente va a ser un placer escucharlo en sus distintos formatos, ¿no? Sí, la aventura empezó con el disco y va a continuar por lo menos en algunos conciertos del vivo. O sea, voy a ir con los dos equipos. ¿Y vas a ir con alguno de los invitados ahí? Sí, Marcelo Barberis, Baglietto estuvo como invitado. Sí, estamos ahí comunicándonos a ver quién puede. Yo sé que es muy difícil. Aparte los en carne propia, muchos de los discos que yo he grabado, después por obligaciones no pude estar en la presentación oficial. Así que vamos a ver cómo da la agenda, pero seguro que va a haber invitados y también amigos que por ahí no estuvieron en el disco. Bueno, nos siguen llegando muchos mensajes a Facebook. Queremos agradecer a algunos de ellos: Graciela Raffo, Leo Vaca, Karina Nissinman, le mandamos un beso. Graciela Liliana también, Cristina Olier, Marcelo González, María Macaya, que se van comunicando vía Facebook con Flores Negras. Muy bien, estamos con Franco Luciani, dale. Impresionante, Franco. Gracias. Sí, es un tema que siempre me gustó, porque también descubrí con el tiempo muchas versiones como poca o tal vez como única del repertorio, por lo menos de Yupanqui y Rizzo en este caso. Está tan identificado con folclore y tango, ¿no? Sí, bueno, pero folclore y tango. Yupanqui, digamos, habría venido a cualquiera de los dos discos, ¿no? En tu caso, ya que hiciste tango y folclore. Claro, es que nosotros grabamos, yo grabé primero una versión con Daniel Gottfried en el disco Armónica y Tango. Una cosa como media rara, porque le grabé el disco Armónica y Tango y lo grabamos en la esencia de esa milonga, una milonga más campera, ¿no? Una milonga más lenta. Pero en el disco del trío la grabé y la hago pasar por un poco de todos los ritmos. La hago primero una milonga más, para dar ejemplos, una milonga más campera, como justamente es Los Ejes de mi Carreta. Después en el medio la hago como una milonga más tipo tango, pero un poquito más tirada para atrás, como podría ser El Llorón o algún tipo de esas milongas. Y al final la hacemos ya directamente picadita, bien a lo milonga porteña. Y tiene versiones en todos los estilos así tanguero, porque por ejemplo la grabó el Sexteto Mayor, la grabó Troilo con Rivero, después la grabó Goyeneche, un poquito más ya con Francetti, un poco más tirada orquestal, para... Claro. Entonces me gusta porque la hago pasar un poquito como por todo. Ahora te quería preguntar una curiosidad, porque cada vez que te veo tocar acá, a pocos metros de distancia, me impresiona también el tema de la respiración de cuando tocas la armónica. Entonces, hay que manejarlo hasta con cuidado, ¿no? ¿Cómo es el tema de la respiración cuando uno toca la armónica? Pues es impresionante ver cómo... Bueno, o sea, tiene que ver... Hay una cosa fundamental. Completo la pregunta de Andrés, ¿no? Pero, digamos, ¿hacés yoga o tenés algún tipo de tratamiento? No, para nada. Bueno, el tema de respiración... No, voy nado mínimo, qué sé yo, 1.500 metros a la semana. ¿Nadás? Sí, me encanta. Bueno. No tengo más tiempo, tendría que hacer más, ¿no? Pero eso no tiene que ver con la música, digamos. Y tampoco me digas... No, pero digo, si bien no hago yoga ni nada de eso... Para mantenerse y para la respiración es una actividad muy buena. ¿Nunca fumaste? Fumo, sí. ¿Fumás? Pero fumo tampoco que todos me preguntan si fumo, porque no se me ve fumar. Fumo realmente, hay épocas donde no fumo. No días, épocas donde no fumo. Pero la cuestión es que... Ahora, en la administración del aire está también el secreto de un buen armonicista, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente porque uno también, si bien respira por el instrumento, o sea, la armónica es un instrumento que va para adentro y para afuera. Creo que es el único, el instrumento que digamos, soplás y aspirás, para presentarlo bien fácil. Pareciera como, sí, bueno, por esa forma puede ser fácil porque respirás mediante el instrumento. No necesitas tomar aire porque estás todo el tiempo yendo para adentro y para afuera. Pero bueno, sí, a su vez tiene que ver con una respiración más desde abajo, del diafragma. Pero una cosa que quiero aclarar. Yo estoy tocando solo ahora, que es una cosa que me encanta, y de hecho toco un par de temas generalmente solo. Y bueno, y con un micrófono así y más al aire, se escucha mucho más, ¿no? Es lo mismo que cuando estoy tocando. Es impresionante, Bert. Te voy a decir una cosa que quizás suene cursi, pero así como el bandoneón se dice que es como, parece un animal que respira, y generalmente el bandoneonista tiene una relación afectiva con su instrumento, como no se tienen con otros quizás. También vos la armónica medio como te amorfás a besos. Sí, claro, sí, ¿no? Sí. Es como, o sea, una cosa muy... Esta armónica es grande, pero si hubiera una armónica más pequeña, casi que puedo esconder el instrumento y el que viene de otro planeta dice, ¿cómo sacás esos sonidos, ¿no? Porque es tan me refiero a que eso sale de... No tenés un instrumento, ¿no? Claro, porque está tan cercano, casi no hay... No hay nada en el medio, no hay un palillo en el medio, no hay una... Son relaciones carnales. Totalmente. El oyente y colega Patricio Féminis... te pregunta por tu intervención... el domingo pasado en el concierto de Cecilia Zavala. Ah, hermoso, hermoso. La verdad que hermoso. Porque Cecilia es una música tremenda. Sí, sí, sí. Todo lo que ella hace, sus composiciones, cómo canta y cómo labura con la guitarra, ¿no? Con el requinto. Es también una instrumentista, ¿no? Es también una instrumentista. Y encima ahora tiene un proyecto muy interesante que es el de grupo. Que es un grupo más... Sí, yo escuché su último disco, incluso hice una critiquita para Rolling Stone, me encantó. No, muy buena. No me acuerdo ahora el nombre de la chica que toca vientos, porque la conocí el otro día, que es muy buena. Aparte me gusta porque es muy amplia, toca la armónica, es vientista y toca la armónica. Claro. Me pongo la camiseta, ¿no? Porque hay muchos que dicen que tocan vientos varios, pero por ahí no la armónica. No, claro. Son muchos, por ahí Mogileschi, bueno. Claro. Bueno, pero, y después está Mariano Martos en el bajo y... Mario Guzzo en la percusión. Está buenísimo ese proyecto y me invitó a tocar el domingo, estuvo bárbaro. Bueno, justamente ya que mencionaste el tema de la armónica y de otros músicos que tocan armónica, yo creo que el hecho de que haya cada vez más músicos, aunque no son tampoco demasiados, pero sí son cada vez más, sí, que haya verdad. Cada vez más músicos que tocan la armónica en géneros populares, no necesariamente rock, tiene mucho que ver con lo que pasó con vos desde hace 10 años acá. Ya no es tan infrecuente encontrar músicos de armónica, armonicistas, en géneros populares. Yo creo que, bueno, lo que pasó con vos, con tus discos, con tus participaciones en otros álbumes, tus giras y todo eso, debe haber influido. Sí, la verdad que yo lo veo también, uno no quiere pecar de vanidoso, pero lo veo un poco así, en el sentido de que esto es como cualquier cosa. Puede haber discos, toda la obra monumental de Hugo Díaz, pero también es necesario que el instrumento esté y que en alguna época, o sea, actual haya alguien que tenés mucho que ver, que esté encima y que esté aquí o que esté en los discos. Y sí, realmente es muy lindo verlo, porque incluso lo sé directo, porque también muchos ex alumnos míos están haciendo sus propios proyectos, están grabando. Ahora está la carrera de yo siempre lo comento, esto ahora está la cátedra, ¿no? Está la cátedra en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Yo no lo hubiese imaginado hace 5 años. A mí, ni bien salió, obviamente, que se comunicaron conmigo, me lo ofrecieron, por una cuestión de actividad, no. Pero en este momento está dando clases, da las clases de Lucas Chamorro, que es un ex alumno mío. Y ahora creo que hasta hace poquito volvieron a abrir otras horas más. En cualquier momento ya creo que se van acercando las especialidades, porque primero están los años de preparatorio, no sé cómo se llama, y después ya vienen las especialidades por cada lenguaje musical, en este caso folclore, tango y jazz. Franco, Eliana Liuni es la chica que toca bien. Eliana, exactamente. Con Silvia Zavala. Hay unos mensajitos para Franco, dale. Bueno, acá entre porción y porción, mando para el programa de Flores Negras mi perlita así medio innombrable, allá por mis lejanos 9, 10 años, Cano y los Bulldogs. Sobre un vidrio mojado escribí tu nombre sin darme cuenta, y mis ojos quedaron igual que tú. Bueno, excelente programa, chicos. ¿Cómo muy bien. ¿Cómo se está emocionando Miguel Vicente? Fuerte. Cano y los Bulldogs, qué bueno. Qué impresionante. Aparte, bien, un tipo entre porción y porción, qué interesante. Bueno, vamos. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que Hugo Díaz tenía una boca que podía tocar 3 armónicas a la vez, pero este muchacho realmente le da una tonalidad, le da un sentido a ese instrumento que es maravilloso. Me lo imagino tocando con Pichuco. Qué bárbaro. Qué tonalidades, qué lindo lo que hace. La verdad que es realmente maravilloso. El jueves lo voy a ver ahí. El jueves o miércoles, no importa, voy a ir a los 36. Un abrazo, Rodolfo de Caballito. Bueno, muchas gracias. El jueves, todos los jueves de octubre, en 36 Villares, ahí Avenida de Mayo, al 1200. Un lugar muy grato para escuchar música. También se puede tomar algún vinito, sí, realmente muy, muy lindo. Jugar algún billarcito después abajo. Abajo, con los gitanos. Bueno, sí, están siempre los gitanos haciendo algunas coplas y unas palmitas en la puerta. Bueno, Franco, gracias por venir. Sos siempre bienvenido aquí en esta casa que es Floreneras, que estamos cumpliendo, quiero que sepas, en diciembre 10 años de nuestra primera emisión en esta misma radio. Mirá qué bueno. 22 de diciembre del 2012 arrancamos con Andrés. Así que va a haber gran festichola, sí. Todo diciembre, que es un mes que digamos, farra corrida, ¿viste? Son despedidas, fiestas, bueno. De uno está en training. Totalmente. Bueno, gracias, y no sé si tenés ganas de hacer un temita del estribo. ¿Cómo o no? ¿Querés escuchar algo del disco? ¿Cómo vos prefieras? Bueno, ya que tengo las armónicas acá. Dale. Bueno, gracias por venir, en serio. No, por favor, Andrés. ¿Qué vas a hacer? Mariano, ¿Qué pensás hacer? No sé, hay un tema que creo que ya alguna vez lo he tocado frente a ustedes, que me gusta también mucho hacer con la armónica. Si bien hicimos recién algo tan medio tangueado de la milonga, pero es más del repertorio de folclore, ahora me gustaría directamente hacer un tango. Y ya que nombraban a Pichuco y este tema que me gusta mucho. Y queda, me siento muy cómodo con la armónica sola, como no me pasa con cualquiera, ¿no? Ha ha ha! Franco Luciani. Garúa, muy buena. Gracias. Franco, bueno, todos los jueves de octubre en 36 Villares, buenísimo, Franco. Bueno, muchachos, abrazo, siempre un placer encontrarme con ustedes. Bueno, nos queda un rato más de Flores Negras, hasta la medianoche hay más música todavía, vamos. Flores Negras. El otro color del sábado. Yendo, señores, con Pini Reggae, un tema poco conocido de Sumo, que salió en Fever después de muerto Luca Prodan. Hay una muestra de fotográfica del rock de los 80 en Madrid, que es impresionante. Viene de haber también una muestra, en invierno hubo una muestra de la fotógrafa Andy Cherniaski, cómo se vuelve a la década del 80, graduados, días de vinilo también, ¿no? Que está, sí, está en el cine actualmente, hay una retro... Realmente, y yo no quiero olvidarme que nosotros comenzamos hace 10 años, justamente el 21 de diciembre del 2002. ¿Quién fue la primera invitada? La primera invitada fue la última novia de Luca Prodan, la mujer en la que Luca Prodan murió en sus brazos. Sí. Era un aniversario de su muerte, porque fue el 21 de diciembre, y Luca murió un 22 de diciembre de 1987. Totalmente. Coincidía la fecha, a la sazón, bueno... nuestra primera invitada es una DJ de tango. Totalmente. Se la puede ver ahí en la catedral. Bueno, Miriam de Caballito, puedes pasar a buscar tu disco de Sandra Damianovich. Carlos de Mataderos, lo mismo con el disco Clásicos de los Nocheros. Y en cuanto a las entradas para el miércoles 3 de octubre en La Oreja Negra para el cuarteto de saxofones son para Marta de Padua, y el par de entradas para el jueves en Nueva Estruz para Gladys. Miriam, Sandra Mianovich, Carlos Nocheros, Marta de Padua para el miércoles el cuarteto de saxofones y Gladys para el jueves en Nueva Estruz. Así que pasen a retirar por aquí, por la recepción de la radio pública, Maipú 555. A partir de mañana ya está disponible, digan que son los ganadores de Flores Negras. Así que, bueno, recibimos un montón de discos y cositas. Le quiero agradecer a Seria Cóvido que me mandó su, sí, su siempre fresca obra sobre las ranas, que son una suerte de cuentos para chicos, dibujados por Lucas Nine. Muchas gracias realmente a Seria Cóvido, que siempre está dando vueltas alrededor de artistas muy interesantes como Gabo Ferro y otros. Sí, también queríamos decir que se agregaron funciones en el homenaje a Troilo. Hubo 2 funciones que fueron los días martes, agotadas totalmente, los 14 bandoneones haciendo la obra de Troilo compositor y pulsando, de hecho, el fuelle que usara Aníbal Troilo. Las nuevas funciones se agregaron para el 5, 6 y 7 de octubre. Esto va a ser en el Teatro Maipo y allí van a estar los bandoneonistas, entre ellos está Daniel Vinel y Walter Ríos, que estuvieron invitados acá en la radio, van a estar actuando en vivo, tocando el bandoneón de Troilo y bueno, y recreando la obra del Troilo compositor. Arián Yáñez va a hacer una serie de conciertos que decidió titular 4x4. Son 4 sábados, 4 conciertos, 4 repertorios en 4 formatos, todos los sábados de octubre en el muy coqueto y con un gran piano Café Vinilo, ahí en Gorriti al 3700. Y también se confirmó una nueva edición del ciclo Guitarras del Mundo que creó y dirige Juan Falú, del 2 al 14 de octubre. Esto es desde el martes, a partir del martes, así que con guitarristas de toda América. Sí, bueno, y nos quedaron muchas cosas pendientes, vamos a estar pasando el sábado que viene. El muy buen disco de Diego Esquisi, recién salido de fábrica. Quedó el tercer disco solista de Diego Esquisi, ex integrante de Quinteto Urbano, un talento total, compositor, pianista, arreglador, hombre que tocó con grandes figuras y que hoy está haciendo su propia obra, un lenguaje absolutamente singular. El disco se llama Tipos y Tipas, fue grabado en vivo y lo vamos a estar pasando el próximo sábado. Nos quedó pendiente también el disco de Carlos Moscardini, sí, gran guitarrista. Yo quiero recomendar, nuevamente a propósito de Moscardini, voy a recomendar a una cantante. ¿A quién? La Yuri. Bueno, la claro, Yuri, él la acompañaba. El primer disco lo grabó con Carlos Moscardini, es una artista realmente extraordinaria. Bueno, pero volviendo a Carlos Moscardini, sacó un disco de guitarra y vamos a ver si pasamos el próximo sábado un poema que musicalizó de Oliverio Girondo, que a mí me encanta, y nos quedaron muchas cosas afuera, pero bueno, así es la cosa. Ya vienen los chicos de Plácido Domingo, Horacio Marmurek y Sebastián Rimavicius, no se vayan, sigue la música en la radio pública, y como los pibes son rockeros, viste, Sebastián Horacio, siempre los despedimos con algún rock, nos vamos con Sumo. ¿Quién en algún momento de su vida no pensó esto? No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Chau. Bueno, que pidieras que la tierra se mueva hasta que choque China con África. Te voy a preguntar, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si yo fuera tu esclavo, te pediría más. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si fuera tu esclavo, te pediría más. Nada te ata a leer la novedad. Nadie te pisa, nadie te pica, ni te van a chupar. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. We'll be right back.